Espero que mañana voten en el Congreso el proyecto de la píldora y terminar con esta discriminación odiosa que hay en Chile. Yo espero que mañana, como él dijo que iban a apoyar este proyecto, que los parlamentarios de derecha apoyen en el Congreso. Ya votaron en contra muchos ayer en la comisión. Esas son las cosas que le interesan a los ciudadanos.